La primera norma del capítulo 4 es no haber visto nada antes del capítulo 4. La segunda norma del capítulo 4 es no ver los tres primeros capítulos antes que el capítulo 4. Y la tercera norma del capítulo 4 es empezar por el capítulo 4. Muy buenas a todos, yo soy Josh Lucas y os doy la bienvenida al episodio 4. ¡No! ¡Para la música, Ya te dije que esta música no. A ver, empezamos desde el principio. Muy buenas a todos, yo soy Josh Lucas y os doy la bienvenida al episodio 4. Que otra vez con la música, que ya te lo he dicho, que esto no es Superman. Deja ya la música tranquila. A ver si esta vez ya sí. Muy buenas a todos, yo soy Josh Lucas y os doy la bienvenida al episodio 4. Venga, ya, esto no puede ser, ya más no puede ser. Venga, un momento, por favor. Antes de comenzar, un pequeño anuncio parroquial. Se busca nuevo técnico de sonido. Y ahora sí, empezamos. Con 10 cañones por banda, viento en popa toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantil. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido, en todo el mar conocido, del uno al otro confín. La luna en el mar riela, y en la lona gime el viento, y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y va el capitán pirata, cantando alegre en la popa, el micro a un lado, al otro el móvil, y allá en el frente, Disney Plus. Muy buenas a todos, yo soy Josh Lucas y os doy la bienvenida al episodio 4 de Capítulo 4, el podcast donde os explico una serie empezando por el capítulo 4, porque los primeros capítulos están sobrevalorados. En el podcast del mes pasado os expliqué que la serie que os iba a traer hoy no estaba disponible de manera legal aquí en España y que me iba a tocar hacer un poquito el pirata. Y como buen pirata me subí a un barco y me dirigí a uno de los lugares donde sí que se encuentra legalmente, para poder pagar legalmente mi suscripción y poder ver el capítulo 4 de esta serie. Las palabras que acabáis de escuchar son unas palabras que grabé en el barco mientras me dirigía a ese lugar. ¿Y cuál ha sido el lugar al que me he dirigido? Porque no solo hay un lugar en el que se puede ver la serie, sino que hay varios países donde sí que se puede ver la serie de manera legal. Y puesto que podía elegir entre cualquiera de ellos, me decidí por la Tierra Media. Sí, amigos, me fui a Nueva Zelanda en barco para poder ver el capítulo 4 de esta serie. Y sí, los Hobbits tienen Disney Plus y tú no. Pero el mes pasado, además de deciros que esta serie la tendría que ver haciendo un poquito el pirata, también os dije que os explicaría por qué este podcast se llama Capítulo 4. Y la verdad es que tampoco es una historia demasiado elaborada. Simplemente se me ocurrió esta manera de ver las series, empezando por el episodio 4 de la serie, y pensé, ya que empiezo por el episodio 4, le pongo de nombre episodio 4. Pero pensé, un momento, a mí esto de episodio 4 me suena. Así que me puse en Google y me puse a buscar episodio 4 y única y exclusivamente me salía Star Wars, Star Wars, Star Wars y Star Wars. Y no es extraño porque realmente lo que yo estoy haciendo aquí en este podcast ya se había hecho antes. Y precisamente es con estas películas donde se hizo. Porque no las lanzaron empezando por el episodio 1, sino que las lanzaron empezando por el episodio 4, porque consideraron que la verdadera historia empezaba desde ahí, y que lo otro simplemente era algo que se podía contar más tarde, como una precuela. Visto lo visto, no podía llamar a mi podcast Episodio 4, puesto que era un nombre que hacía demasiada referencia a esta saga de películas. Y aquí no íbamos a hablar solamente de Star Wars, íbamos a hablar de muchas series. Así que le di una pequeña vuelta y en vez de episodio, le llamé capítulo. Capítulo 4. Incluso llegó un momento en el que pensé que en el episodio 4 podía hacer referencia a este episodio 4 de Star Wars y hablar sobre ellos. Pero al final acabé decidiendo hablar solo de series en este podcast. Así que eso la dejaba un poco fuera, pero tampoco mucho. ¿Por qué? Porque recientemente, hace unos meses, se lanzó la plataforma de streaming Disney Plus, lo que comúnmente se dice el Netflix de Disney, con sus nuevas series, y una de ellas está ambientada en la galaxia de Star Wars. Y es sobre el capítulo 4 de una de estas series de la que os vengo a hablar hoy, y no es otra que The Mandalorian. Pero antes de hablar de qué nos encontramos en el capítulo 4 de The Mandalorian, vamos a hablar un poquito de qué es lo que conocemos antes de ver nada de esta serie. Ya como hemos dicho, sabemos que esta serie se desarrolla dentro de la galaxia de Star Wars, películas muy conocidas por todos y que sin embargo se salen un poco de la trama de las películas. No así como, por ejemplo, la serie de Clone Wars, la cual relataba la guerra entre una película y otra, o Rebels, que también relata qué pasa entre otra película y la siguiente. Aunque tengo que decir que no he visto más que un capítulo suelto de esas series, sabemos que están enmarcadas en ese cuadro temporal. Sin embargo, no sabemos muy bien dónde se encuadra la serie de Mandalorian. También sabemos, por muchísimos spoilers que han habido por todos lados, incluso en forma de muñequito que Disney tenía que vender, un bebé Yoda, el mítico Yoda que ya aparecía en las películas clásicas, pues lo tenemos aquí convertido en un pequeño bebé, el cual es tan adorable que no se puede hacer otra cosa que vender muñecos de él. Y vamos a hablarte de El Mandaloriano. De Mandalorian, que le da nombre a la serie, puesto que los mandalorianos son una especie de pueblo, son humanos dentro de esta galaxia en la que hay diferentes razas de alienígenas y van siempre con un casco muy característico, con un visor en forma de T, el cual les dejaría una visión en los ojos y otra línea que va desde el centro de los ojos hasta abajo del todo, formando esta T de la que hablo. Y es un casco, como digo, muy característico, el cual ya nos podíamos encontrar en las películas clásicas, puesto que aparece un mandaloriano, el cual también dio mucho que hablar, y sigue dando mucho que hablar si realmente es tan relevante como la relevancia que se le llegó a dar. Ese mandaloriano llamado Boba Fett, y que, sin embargo, tenemos en esta serie otro mandaloriano con un casco similar, y del cual tampoco sabemos el nombre. Esta serie parece que es una especie de laguna espacio-temporal en la cual no acabamos de saber muy bien si el protagonista es Boba Fett o su padre, el cual salía en las películas de las precuelas, o si es alguien que no tiene nada que ver con todo esto, si el bebé Yoda será Yoda dentro de 600 años, perdonadme si me he equivocado el número, ni sabemos absolutamente nada de qué tiene que ver esta serie con la galaxia de Star Wars, con las películas de Star Wars, si es que tiene algo que ver. Y no sé si en el último capítulo de esta temporada ya nos darán alguna pista o incluso tendríamos que esperarnos al último capítulo de la serie. Sin embargo, nosotros vamos a empezar, como siempre, por el capítulo 4. Y después de un previously, de un qué ha pasado antes en esta serie, en el cual descubrimos, pues, y este mandaloriano ha tenido que coger un paquete, un pequeño paquete con un gran precio, y ese paquete no es otro que ese bebé Yoda del que hablábamos antes, y en el que también descubrimos que su armadura ha sufrido unos cuantos daños y ha necesitado una nueva, a pesar de que alguien le dice que eso atraerá muchas miradas y es un precio que tiene que pagar, puesto que, como veremos a lo largo del episodio, este mandaloriano está huyendo, ha cogido este caro paquete y ha huido con él. Y nos encontramos una pequeña introducción en la que vemos pasar muy fugazmente varios cascos y carcasas de cabeza de robots, una detrás de otra, empezando por Darth Vader, pasando por R2-D2, C-3PO y diferentes cascos más de la saga de Star Wars, hasta acabar con la del Mandaloriano. Y tras la intro vemos gambas azules. Parece ser que es un estanque en el que hay gambas azules y vemos a un pequeño pueblo que las pesca, que las recoge, las pesca, y de repente parece que nos hemos trasladado a la Tierra Media. La verdad es que me parece bastante notorio ver eso aquí. Como os he dicho antes, yo estoy aquí en la Tierra Media y prácticamente aparto la vista de la tele y me encuentro el mismo paisaje que estoy viendo aquí. Pero no todo es alegría en este pueblo de gente que recoge gambas azules, porque de repente llegan los orcos. Bueno, los orcos espaciales. Recordamos que en realidad estamos en Star Wars. Y no lo hacen de otra manera que no sean lanzando disparos láseres azules. Vemos a una madre que coge a su hija y se protege debajo del río con una canasta tapándose la cabeza. Y son capaces de aguantar el ataque de estos orcos que únicamente vienen a saquear. Y pasamos a una escena después del nombre del capítulo, El Santuario. Esta serie parece que tiene cuantos cortes entre sección y sección. Y por fin nos vemos una nave en la que va el Mandaloriano con el bebé Yoda. Aquí descubrimos que el Mandaloriano habla con este bebé Yoda y parece que el bebé Yoda le entiende, pero no le responde. Realmente no sabemos si es que no sabe hablar o no le da la gana. Pero insiste mucho en decirle que se esté quieto y que no esté toqueteando botones. Y como decía, parece que van huyendo buscando un sitio donde esconderse y encuentran un planeta, al cual podemos llamar el planeta de la Tierra Media, como sobrevuela con su nave el sitio donde estaban estos campesinos. Pero no aterriza ahí, sino que aterriza más lejos. Este mandaloriano va a salir a buscar un alojamiento donde poder esconderse los dos y le dice a este bebé Yoda que se quede quieto en la nave y se espere hasta que vuelva. Pero aún así, él le sigue. Vemos que a pesar de lo pequeñito que es, puede andar. Despacito, pero puede andar. Vemos que el mandaloriano, junto al pequeño bebé Yoda, entran en una cantina. Algo muy de Star Wars, siempre tiene que haber alguna especie de cantina o algo parecido. Pide un pequeño plato de sopa para el pequeño bebé Yoda, pero no para él. Y de paso pregunta por una chica a la que ve sentada en una mesa. Como este mandaloriano le paga bien, pues le acaba dando una información especial, como no tiene pinta de dedicarse a la madera. Realmente tampoco me parece una información demasiado útil para el precio que parece que ha pagado este mandaloriano. Pero claro, si no hay más de dónde sacar, parece ser que a esta chica le ve una pinta un poco extraña y tampoco es que vaya muy desencaminado. Y luego descubriremos por qué. Porque en el momento en el que se gira y vuelve a mirar, la chica ha desaparecido. Le pide a la cantinera que cuide al crío, dándole un poquito más de dinero, alguna moneda extra, que como digo, pues tampoco es muy fiable esta cantinera. Y sale en búsqueda de ella. Activan su visor, una opción especial para seguir las huellas de esta chica, y vemos cómo a través de su visión se ven marcadas las huellas en el suelo y las sigue hasta que desaparecen. La verdad es que estos mandalorianos me dejan un poco como que no sé muy bien qué decir, porque obviamente si las huellas han terminado, solo hay un sitio en el que puede estar la chica. Y él se queda como extrañado, sin saber dónde mirar, y de repente aparece de arriba dándole una patada. Y comienzan a pelear. Después de unos cuantos puñetazos y patadas, pues la pelea acaba en tablas frente a la atónita mirada del pequeño bebé Yoda, que simplemente se está comiendo su plato de sopa. Por eso digo que esta cantinera muy de fiar tampoco es que sea, porque le pides que cuida al crío y luego te lo encuentras en mitad de la calle. Tras entablar un empate, vuelven a la cantina y charlan. La chica le comenta que es una ex soldado de asalto que estuvo trabajando en Endor, lo cual nos hace pensar que todo esto sucede después del episodio 6, pero claro, que después de eso todo se volvió muy político y que el trabajo que realizaba no era para el que se alistó. Y cuando el mandaloriano le pregunta cómo acabaste aquí, ella simplemente dice, una jubilación anticipada. Vamos, que desertó. Y esta chica tenía miedo de que este mandaloriano lo que hiciese aquí, en este planeta, era buscarla. Y básicamente la chica acaba diciéndole que este planeta es demasiado pequeño para los dos, así que pírate. Y el mandaloriano parece que lo acepta bastante bien y está dispuesto a irse. ¿O no? Más tarde, al llegar la noche, vemos como dos de los pueblerinos de aquel poblado que habíamos visto al principio, de los pescadores de gambas azules, se acercan a la nave del mandaloriano que está haciendo unos ajustes, unos arreglillos, y le ofrecen dinero a cambio de que le ayuden con su problema con los orcos. Bueno, los llaman vándalos, pero ya sabemos que son orcos. El mandaloriano dice que no es suficiente dinero, que da igual lo que sea, que no va a ser suficiente dinero como para pagar sus servicios. Pero en el momento en el que ya se dan por vencido de que no van a contratar al mandaloriano, uno le dice al otro: ¡Hala, ahora tenemos que volver! Hemos tardado un día entero en venir aquí, ahí perdidos en medio de la nada. Y esto le da una idea a este mandaloriano de que esto le puede ser útil. Al final, el mandaloriano le coge el dinero y va a donde está la chica con la que ha peleado antes y le ofrece ese dinero. Hay un pequeño salto en el que se supone que le explica el trabajo que tienen que hacer. Y ella pues se extraña que vayan a realizar un trabajo así por calderilla. Pero claro, el mandaloriano le dice, no es solo por calderilla. Es porque están en un poblado en medio de la nada. Un sitio que es perfecto para esconderse. Tanto para ti como para mí con el bebé Yoda. Porque ya estamos viendo que este mandaloriano está buscando un sitio donde esconderse. Y realmente creen que no hay nada que haya por aquí, por este planeta, por estos lugares, que ellos dos no puedan enfrentarse. Y que incluso en el peor de los casos, pues pegarán un par de tiros. Y en el mejor de los casos, pues serán una disuasión para que sigan atacando a este poblado. Y después de lo que podemos suponer que es toda la noche un viaje en carreta, llegan por la mañana a este pequeño poblado en el que todos los pueblerinos les reciben con mucha alegría y se alegran mucho y no paran de idolatrar al pequeño bebé Yoda, que es monísimo. Vemos cómo le preparan un alojamiento al mandaloriano y la mujer que habíamos visto al principio con la niña es la encargada de enseñarle el lugar que tiene para que se pueda alojar. Esta mujer, que más adelante descubriremos que es viuda y vive con su hija, le enseña lo único que tienen para que él se pueda alojar, que es el granero, y le deja con unas mantas. Y cuando su hija llega a asomarse, a curiosear un poco, puesto que esto de que venga un mandaloriano le resulta pues bastante interesante, supongo, porque es algo diferente a lo que suele ver por el poblado, y él, como en un acto reflejo, se gira apuntando con la pistola como para atacar, hasta que se da cuenta de que es la niña y no hace nada. Pero claro, eso asusta a la niña. Y al final la madre acaba diciéndole a la niña, venga, vamos a dejarle que descanse, que tiene que estar bien descansado para el trabajo que viene a hacer aquí. Como digo, vemos que la gente de este poblado está bastante contenta con que hayan venido a ayudarles. Más tarde veremos cómo vuelve la madre y la hija a darles comida. Y de paso, pues, la niña pues le pregunta, ¿puede salir bebé Yoda a jugar? ¿Puede salir a jugar? Y dice, sí, claro, puede salir a jugar. Y mientras, se queda un rato hablando el mandaloriano con la madre. Y esta madre tiene la consideración de dejarle la comida y decirle, la dejo ahí para cuando me vaya, porque sabe que los mandalorianos no pueden quitarse el casco. Y es lo que le pregunta que cuánto hace que no se lo quita. Él responde que ayer, pero ella insiste en, no, delante de alguien. Y mira hacia afuera, que se encuentra a los niños jugando con el pequeño bebé Yoda, y dice que tenía más o menos esa edad. Vemos que el entrenamiento de los mandalorianos parece ser bastante estricto de que son bastante pequeños. Y podemos suponer que es precisamente ese entrenamiento lo que los hace tan buenos combatientes. Y a ella la verdad es que el hecho de que no haya enseñado nunca su rostro a alguien le resulta muy extraño. Pero él dice que los mandalorianos le ayudaron cuando perdió a sus padres cuando mataron a sus padres, y él les está muy agradecido de que le hayan ayudado de esa manera. Y se despide para dejarle que pueda comer. Y a pesar de que no vemos directamente su cara, sí que vemos cómo se quita el casco y lo deja a un lado para poder comer. Luego vemos que salen de misión nocturna tanto el mandaloriano como la ex soldado de choque. Y con el visor ven las huellas y ven todos los estragos que han causado los orcos que han estado atacando a esta aldea. Y se dan cuenta de que también hay algo bastante grande que les ha atacado. Algo que rompe las ramas y que deja una huella bastante grande. Un AT-ST, un caminante imperial. Uno de estos robots bastante grandes, como los del Imperio Contraataca, pero que en lugar de ser de cuatro patas, son de dos patas. Básicamente no se ven capaces de enfrentarse a algo así, puesto que es algo demasiado grande para ellos dos solamente. Y así es como se lo cuentan a los aldeanos. Les dicen básicamente, no podéis seguir viviendo aquí, porque es que no tenéis otra alternativa. Pero claro, ellos están muy arraigados a esta tierra, a estas lagunas y a las gambas azules, y quieren intentarlo. A pesar de que ellos dicen que ellos dos solos no pueden, ellos insisten que nosotros os podemos ayudar, no estáis solos, nosotros también podemos. Pero no, no. Aún así, insisten en decir, no, es que ni si aunque todos fuésemos soldados, pero es que además vosotros no lo sois. Sin embargo, el mandaloriano dice que tal vez tienen una oportunidad si les enseñan. Y deciden hacer un plan en el que, como no pueden enfrentarse directamente a ese bicho, al AT-ST, al caminante, deciden hacer una trampa y cavar un hoyo bastante grande para que caiga en él y incapacitarlo. Y van a empezar a realizar el entrenamiento a todos los aldeanos y surge la pregunta, ¿quién sabe disparar? Y la única persona que levanta la mano es la madre de la niña que hemos estado viendo tan de cerca el resto del capítulo. Luego vemos unas cuantas escenas en las que tanto el mandaloriano como la ex soldado entrenan concienzudamente a todos los aldeanos, les provisionan de armas, parece ser que este mandaloriano está bastante provisto de armas en su nave y puede dejarles armas a todos, porque si no, no sé de dónde las han sacado. Y les enseñan tanto a atacar con palos como con las pistolas, como diferentes técnicas. Al caer la noche, el mandaloriano y la ex soldado van a ir a provocar a los orcos para que ataquen, pero no sin antes despedirse de la madre de la niña. Vemos que se acercan a la base de los orcos y sin muchos problemas se deshacen de los guardias para acercarse un poquito más. Y dentro de la base vemos lo que parecen ser una especie de jacuzzis, no demasiado grandes, con una especie de líquido azul blanquecino, burbujeante. Y después de que el mandaloriano ponga una especie de dispositivo, que supongo que es una bomba, entran dos guardias orcos más. Al final tienen que acabar luchando con ellos y vemos cómo la bomba parpadea cada vez más rápido, cada vez más rápido. Tienen que deshacerse de ellos de alguna manera y salir corriendo de ahí antes de que explote. Y si no fuera poco con esos orcos, vienen más orcos todavía. Dos más, parece que van de dos en dos, como los guardias civiles. Y al final, en el último momento, son capaces de salir de la tienda justo antes de que exploten mil pedazos. Y cuando por fin están fuera, se encuentran con el bicharraco. Sí, con el AT-ST. Y no tienen más remedio que salir por patas de ahí, corriendo en dirección a la aldea, por supuesto, que es donde está la trampa. En la aldea vemos cómo los aldeanos están preparados para recibir el inminente ataque de los orcos y del caminante. Que los niños están protegidos junto al bebé Yoda. Y ven cómo llegan tanto el exsoldado como el mandaloriano. Y el exsoldado le grita, es el momento, en cuanto ese trasto pise el charco, va a caer. Han hecho una trampa típica de dibujos animados, un agujero en el suelo, tapado con cuatro yerbujas. Bueno, vale, con cuatro yerbujas no. Han aprovechado el hecho de que son lagunas poco profundas para crear una que sí lo sea y hacerle que se meta ahí sin que se dé cuenta. Y por fin vemos cómo llega el caminante y los orcos. Pero justo cuando el caminante va a caer en la trampa, se detiene, justo delante de la trampa. Enciende un foco y comienza a iluminarlos a todos. Y desde la posición en la que está, empieza a disparar. Y sin que el caminante se mueva del sitio en el que está, justo a un paso de caer en la trampa, todos los orcos empiezan a atacar. Disparos de los orcos, disparos del caminante y los aldeanos, sin saber exactamente qué hacer, detrás de las barricadas. Pero a la exsoldado se le ocurre un nuevo plan y es meterse en el charco que hay delante del charco que es la trampa y desde ahí disparar al caminante para provocarle y hacer que vaya andando un poco más y un poco más. Vemos cómo los aldeanos se lanzan hacia los orcos a clavarles con palos, como les habían enseñado en el entrenamiento anterior, lo cual parece más efectivo de lo que podría parecer tal como lo he dicho. Y mientras seguimos viendo si por fin caerá en la trampa o no caerá en la trampa, hasta que la exsoldado, que le sigue disparando a ese caminante, acaba provocándole lo suficiente para que ande hacia adelante y sí, caiga en la trampa. Después de eso, una granada del mandaloriano dentro de la cabina del caminante lo deja completamente fuera de combate. Esto es suficiente como para desmoralizar a los orcos que salen corriendo como pollos sin cabeza. Y por fin parece que los orcos van a dejar en paz a estos aldeanos. Un nuevo día amanece y vemos cómo los niños juegan con el pequeño bebé Yoda, que se dedica a cazar ranas y comérselas vivas. Una rana que apenas le cabe en la boca. Y ante la mirada de asco de los niños, pues simplemente lo escupe y lo deja que se vaya saltando por ahí. Y luego vemos una pequeña conversación que tiene el mandaloriano con la exsoldado, en la que ella le pregunta, ¿y qué pasa si te quitas el casco? ¿Vendrán a matarte o algo? Dice, no, pero no podré volver a ponérmelo. Claro, ella dice, ¿y ya está? O sea, que podría quitarte el casco y quedarte aquí, instalarte con esta joven viuda, la madre de la niña de la que hemos estado hablando antes, y vivir tranquilamente aquí viendo cómo crecen tus niños y ya está. Pero claro, el mandaloriano dice que aquí hemos liado una buena hace no mucho y que las noticias vuelan y que seguramente eso sea un foco para que más gente venga y las acaben encontrando. Y que ha decidido que va a dejar aquí al pequeño bebé Yoda porque estar viajando con él no es seguro para un niño tan pequeño. Luego vemos cómo va a tener una conversación con la madre de la niña, la joven viuda, y le dice, aquí se está bien, y veo que el bebé Yoda es feliz aquí. Y ella le dice que, ¿y tú? ¿Y tú qué? Queremos que te quedes aquí con nosotros. Estaríais los dos aquí, a gusto, felices, viviendo tranquilos. Parece que él se lo está pensando, y mientras se lo está pensando, ella le intenta quitar el casco, pero vemos cómo alguien con una mirilla le está apuntando y luego deja apuntarle a él para apuntar al pequeño bebé Yoda y justo va a apretar el gatillo y se escucha el disparo. Y el mandaloriano va donde se ha escuchado el disparo y encuentra al exsoldado de asalto que ha disparado al que estaba apuntando al pequeño bebé Yoda. De esta manera se da cuenta de que les han encontrado y de que no pueden quedarse aquí. Y tras una escena en la que todos se despiden, el mandaloriano, la exsoldado, la viuda, la hija y el pequeño bebé Yoda, llegamos al final del capítulo 4 de la serie The Mandalorian. Y como conclusiones finales, podemos sacar unas cuantas cosas. Para empezar, en el capítulo 4 descubrimos a varios personajes, aunque me parece que no van a ser relevantes durante el resto de la serie. Sí que serán relevantes dos de estos personajes, el mismo protagonista de Mandalorian y el pequeño bebé Yoda. La serie ya nos deja claro en el capítulo 4 algo que sí que hemos descubierto a través de los numerosos spoilers que nos hemos podido encontrar por distintas redes sociales. Y es que este mandaloriano tenía una misión, que era secuestrar al pequeño bebé Yoda. Y que, en lugar de secuestrarlo, se apiada de él y lo rescata y lo protege, escondiéndolo como mejormente puede. Vemos que en este capítulo 4 llegan a un planeta con la intención de esconderse en él. Y me hace pensar que si esta serie hubiese sido hecha hace 10 años, probablemente la serie se trataría de este mandaloriano con este pequeño bebé Yoda, de planeta en planeta, explorando un lugar donde refugiarse. Pero no, la serie no ha sido hecha hace 10 años, ha sido hecha ahora, en el año 2019, aunque ya estamos en el 2020, y realmente dudo bastante que la serie tenga esta dinámica. Creo que esto habrá pasado o pasará durante 2-3 capítulos, como mucho. No sé si habrá pasado en el anterior o pasará en el siguiente, o tal vez un cuarto capítulo de exploración de planetas. Sin embargo, creo que la duración de la serie, que creo que son unos 8 capítulos, ya refleja que no va a ser una serie en la que cada capítulo van buscando planetas nuevos, sino que la trama de la serie evolucionará bastante rápido. Podemos suponer que hay más personajes que sean importantes que no han salido en este capítulo 4, puesto que alguien le ha tenido que pedir a este mandaloriano que secuestre al pequeño bebé Yoda. A alguien le ha tenido que secuestrar el pequeño bebé Yoda. Y tiene que haber uno, o más de uno, que están decididos a encontrar a este mandaloriano y al pequeño bebé Yoda. Pero, como digo siempre, en este capítulo 4 tenemos la información suficiente como para poder disfrutar del resto de la serie. Aunque creo que para eso tendremos que esperar a que Disney Plus llegue a España. El 24 de marzo. El 24, un buen número me parece a mí. Lo que está claro es que demuestro por cuarta vez en este podcast que los primeros capítulos están sobrevalorados. Y con esto llegamos al final del episodio 4 de capítulo 4. Para el siguiente episodio tengo pensado traer una serie de la cual estoy escuchando muchas quejas. Estoy viendo por Twitter, sobre todo, gente que dice que si no te has leído los libros, no te enteras de nada. Claro, el no saber exactamente ciertas cosas es algo que aquí, en capítulo 4, no nos importa. Así que cogeremos esa serie, como siempre, por el capítulo 4, para desmontar ya no solo que los primeros capítulos están sobrevalorados, sino que no hace falta haberse leído los libros. Pero para próximos episodios puedes ser tú quien elija la serie de la que hablamos aquí en capítulo 4. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues puedes dejármelo en los comentarios de este podcast, tanto en iVoox como en Spreaker. Además, este podcast desde hace unos días ya está disponible en Apple Podcast, donde podrás dejar tus reseñas. Pero si lo haces a través de ahí, te recomiendo que me lo digas también por otro sitio, porque no sé si me llegarán. Y puedes decírmelo en Twitter, donde soy @omrey86, o a la cuenta del programa, que es @capítulo, con un 4 en lugar de la A. También aprovecho para deciros que desde hace unos días puedes escuchar capítulo 4 desde Spotify. Todo esto lo encontrarás en las notas del programa para que seas capaz de recomendarme tu serie favorita, y donde también podrás decirme si este podcast te ha gustado. Os agradezco mucho el haberme escuchado y el haber llegado hasta aquí. Espero que os haya gustado. Y me despido de vosotros hasta el próximo día 24 de febrero de 2020. Ah, por cierto, que lo del barco, que era broma. El pirateo hoy día no se hace así. A Nueva Zelanda he ido en avión.